Obesidad y papada. La obesidad les deforma el cuerpo y la papada, los y las reduce, a especies, como la gallina, un producto de granja. Bienvenidos y bienvenidas, a tu propia realidad. Por las dudas, admite que nadie, es culpable, de la forma en que arruinaste, tu cuerpo. Ahora, cerdito y cerdita, perteneces, al mundo, de Peppa Pig. ¿Quién es el enfermo? Yo tengo tos. Ya veo. ¿Y te duele la garganta o es una tos de pecho? No lo sé. Solo sé que hace así. ¿Y cuándo empezaste a toser? Cuando la señora Gacela empezó a cantar. No es nada grave, pero la tos de Pedro se puede contagiar. ¿Qué significa contagiar? Cuando alguien tiene tos, las personas que están cerca también la pueden tener. ¿Necesito medicina? Una cucharada de este jarabe. Pero te advierto que no sabe muy bien. ¡Sabe a zapato viejo relleno de mermelada! Gracias por venir, Dr. Brown. ¡Adiós! ¡Adiós! Lo que pensé. La tos de Pedro es contagiosa. Pedro les contagió la tos a Susy Oveja y a Dani Perro. ¿Abran bien la boca? ¡Ese jarabe sabe a yogurt con sabor de alfombra! ¡No me gusta! ¡Sabe a flores! Aunque no tiene buen sabor, se lo tomaron muy bien. ¿Usted se ha enfermado alguna vez, Dr. Brown? No, nunca me enfermo porque me como una manzana todos los días. ¡Adiós! ¡Adiós! Es hora de ir a casa. Los papás vienen por los niños. ¡Mami! ¡Papi! ¡Tengo tos! El Dr. Brown vino a curarnos a todos. ¡Me dio una medicina que sabía horrible! Señora Gacela, ¿nos puede cantar la canción? ¡Claro que sí, Peppa! Polly tenía una muñeca. Buenas noches, mis cerditos.